Nos vamos a hablar con Ernesto Sanz. Ernesto, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, todo el mundo decía allí en la introducción, está reconociéndole este laburo a lo mejor silencioso y finito que hizo, quién sabe desde cuándo, bueno, para lograr el resultado que obtuvo, no solo usted personalmente, sino el partido, ¿no? Sí, me parece que es muy importante la noticia que un partido político como la Unión Cívica Radical se recupere, vuelva a ocupar un lugar de protagonismo en esta democracia argentina tan individualista y tan llena de personas. Creo que es bueno que volvamos a hablar de la recuperación de los partidos. Yo soy un convencido que hay que volver al equilibrio del sistema con partidos fuertes, porque cuando el sistema se desequilibró luego de la crisis del 2001-2002, empezamos a vivir un montón de dificultades, porque la reconstrucción de ese sistema fue muy desigual, muy desequilibrada. Se reconstituyó el peronismo desde el poder, usando y abusando del poder, digo yo, y la oposición no pudo ofrecer una contraparte sólida y competitiva. Creo que ahora las cosas empiezan a equilibrarse, el resultado del domingo pareciera que así lo indica. Si esto se ratifica en octubre, vamos a empezar a vivir un sistema político un poco más equilibrado, y eso, bueno, es una buena noticia. Pero todavía se está lejos, ¿no?, del ideal, Ernesto. Es decir, el peronismo sigue, digamos, yo diría obligando al país a participar de sus internas, a resolver sus entuertos. Eso no está terminado todavía. Es así, es cierto, pero también aparecen en el escenario del corto y mediano plazo algunos desafíos que inclusive lo van a tener al peronismo como principal protagonista de esos desafíos. Por ejemplo, es la primera vez, yo creo que en la historia del peronismo, que tienen que hacerse cargo de un final de ciclo de su propio gobierno. Esto no ocurrió en los 50, no ocurrió en los 70, en ambos casos por interrupción antidemocrática, no ocurrió en los 90, porque le trasladaron el final de ciclo a la alianza a la cual le explotó en las manos, y ahora, en este periodo de 2 años, del 2013 al 2015, tienen que administrar y procesar su propio final de ciclo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa allí. Nosotros, por nuestra parte, también tenemos nuestras obligaciones y nuestras asignaturas pendientes, que es la de construir una alternativa competitiva y confiable junto con otros actores del espacio que compartimos, ¿no? Es decir, el socialismo, el GEN, la coalición cívica, Libres del Sur. Pero creo que esas asignaturas y esos desafíos son diferentes a las que hemos estado viviendo en los últimos años, que era nada más que resistir el embate de un gobierno que iba por todo. Creo que esto cambia a partir de este año, ¿no? Ernesto, ¿lo sorprendió el resultado que obtuvo Cobos en Mendoza? Es decir, no por el hecho de ganar o perder, sino por el hecho de la diferencia. No, para nada. Estaba en los papeles. No se olvide que nosotros venimos en la última elección parlamentaria, que fue la del 2009. Yo recuerdo muy bien, porque yo era cabeza de lista, iba por la reelección. Nosotros ganamos 52-27, o sea, 25 puntos de diferencia. Si bien no son las mismas circunstancias, el clima que uno veía en Mendoza, en las recorridas que hacíamos, era bastante parecido. Yo veía un clima de cierto hastío, cansancio, hartazgo, la necesidad de un voto castigo tanto al gobierno nacional como provincial, y además con un buen candidato como Cobos a la cabeza, bueno, ahí usted tiene todas las razones, ¿no? Y ahora dicen que, bueno, como también ganó Wiener, y Cobos y Wiener medio como que no se llevan, ¿puede haber problemas para una continuidad de esa unión entre el radicalismo y el socialismo? No, mire, y cometeríamos un error muy grande si volvemos otra vez, porque ese fue un error del año 2009, si volvemos a poner las personas por delante de los partidos y de la construcción colectiva de esos partidos. Nosotros no podemos, no tenemos derecho a frustrar una legítima esperanza de la sociedad que es la de construir una alternativa potente y competitiva, si volvemos a poner, insisto, nombres y apellidos antes que los partidos o personas o individualidades, antes que el colectivo que tenemos que conformar, ¿no? Así que ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros en eso. ¿Cómo analiza el tema de lo que ocurrió acá en la capital, Ernesto? Con UNEN y demás. Mire, creo que lo de UNEN fue un aire fresco muy importante para la vida política argentina por varias razones. Primero, porque ha sido la única expresión que aprovechó a rajatabla y en profundidad el verdadero sentido de las primarias abiertas. Porque en otros lugares y con otros partidos políticos, las primarias en realidad dejaron de ser tales para transformarse en una suerte de primera vuelta. Claro. En cambio, acá en la capital fue primaria como corresponde. En segundo lugar, la diversidad se transformó en una fortaleza que fue bien receptada por la gente. Y en tercer lugar, ahora sí abro toda una esperanza, pero que es una esperanza que debe consagrarse en los hechos. Esa diversidad tiene que demostrar que más allá de los resultados es capaz de seguir adelante con la misma convicción y conformar un frente ya de cara no solo a octubre, sino al 2015. Eso está en veremos. Depende de las conductas. Lo que yo he visto en estos dos días, en estas 48 horas después de la elección del domingo, es mucha racionalidad, mucha madurez, mucho sentido común. Espero que nos siga acompañando. Le hago una última, Ernesto. Lo voy a trasladar en una máquina del tiempo imaginaria a 2015. Le voy a pedir un esfuerzo de imaginación. Yo decía recién que creo que habiéndonos dado el lujo, digamos, de darnos este gusto que la Argentina a lo mejor siempre tuvo, ¿no es cierto?, de ser una especie de Quijote mundial que lucha contra la injusticia, como los personajes de historietas, en una utopía que francamente no fue cierta y tuvo mucho de corrupción, en fin. Pero bueno, se puede decir que nos dimos el gusto, uno nunca sabe cuánto habrá costado ese gusto, pero creo que a partir del 2015 la Argentina puede tener un perfil de país más normal. No sé si comparte eso. Y en ese sentido, lo que le quería preguntar es a la Argentina no le falta un partido pro individuo, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina efectivamente tiene, con mayor o menor desarrollo, partidos pro Estado, es decir, que creen que el Estado debe ocupar gran parte de la vida del país, pero le falta, me parece a mí, un partido pro individuo, es decir, que crea que, al contrario, o no al contrario, complementariamente, el individuo es el centro del progreso. A lo mejor la Unión Cívica Radical en algún momento inspiró eso, no sé qué pasó luego como para que lo dejaran, pero ¿no le parece que está rengo el país en ese sentido? Yo no creo que pase por los partidos, sino que pasa por una concepción. Mire, nosotros venimos de una década que fue la del 90, en donde primó el mercadocentrismo. Luego pasamos violentamente hacia el otro extremo del espinel con este gobierno, donde pasamos al estadocentrismo. Y yo lo que creo es que el proyecto superador de futuro es el ciudadanocentrismo. O sea, no el individuo como una, valga la redundancia, una individualidad, sino en su condición de ciudadano. El próximo gobierno ya no, no, por eso le digo, no es un problema de partido. El próximo gobierno tiene que ser ciudadano centrista, es decir, poner el eje en la recuperación de ese valor ciudadano y desvelarse por lo que hoy el ciudadano necesita en este país. Que necesita vivir tranquilo, con seguridad, que necesita tener un gobierno que lo contenga y lo respete, que lo una al mundo, que genere desarrollo y demás. Ese es el modelo que yo veo para adelante. Ernesto, gracias por estos minutos, como siempre, acá con nosotros en Radio El Mundo. Gracias por llamarme, Carlos. Hasta luego. Le mandamos un abrazo. Ernesto Sanz, senador por la Unión Cívica Radical, muchos, bueno, le adjudican el haber tejido, digamos, todo este panorama que le dio a la Unión Cívica Radical, bueno, de vuelta a través de alianzas y demás, una inserción importante en los votos del domingo.